acompañó en la recuperación y en el juego Maidana. Bueno de Soria, que siempre está parado, no solo viene en mitad de cancha, sino también baja Soria a defender para el Lobo Jujeño. Y las posesiones de Palazzo, que casi toman resultado en algún momento cuando intentaba el centro. No hizo mucho Endrizi por la banda izquierda, pero sí Molina, como bien destacaba, es el hombre que destacamos, y valga la redundancia, porque es el hombre para mí que no solo termina forzando la primera jugada de gol para Gimnasia, sino también punto alto en estos primeros 45 minutos. 5, variedad de milanesas, apoyos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Se vino Gimnasia para la cancha, ya está el Lobo Jujeño, sin variante Facu. Así Samuel, sin variante Gimnasia de Jujuy y Central Norte. Sin variantes entonces, por el lado del Lobo y por el lado del Cuervo. Moverá Gimnasia, va a arrancar el partido. Parado frente a la pelota está Quintana. Arranca Miguel Nahuel Viñas, que también, así vemos, va viendo el cronómetro. Lo va a arrancar en cualquier momento. Se vienen los segundos 45 minutos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Viene por acá Palazzo, intentaba Palazzo, venía Ferreira también a cubrir, a quedarse con esa pelota. Tiene que reventar Palazzo, desde el fondo también colaboraba el hombre de Gimnasia, Cosaro, que la terminó tirando para un costado, por eso hay lateral en ataque para el Cuervo. Carguito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carguito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Cuando lo venía buscando por la bolita, sin embargo se repone en el fondo, así el equipo de Central Norte gana la pelota de Ricaudo. Mete un pelotazo sin destino arriba, se complica Enrique y revienta con otro pelotazo. La tiene Gimnasia, Soria, la puso de cabeza. Quería habilitar por acá a Palazzo, se va la pelota por un costado. Vuelve a tener posición con manos, lo hace rápidamente, se equivoca, recupera la pelota. Soria para Gimnasia, ahora el pase para Quintana, Quintana más atrás por Soria. Soria lo tiene cerca, a Palazzo, para él va el balón. Palazzo con Cosaro, sale jugando Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ya tiene Gimnasia en el fondo, tiene que bajar hasta ahí, en la zona de defensa Panchito Maidana. Le toca cortita, acá con Cosaro, levanta la cabeza, controla Gimnasia. Primer minuto de juego, se van a cumplir dos. La pelota ya la tiene el arquero Álvarez, soltado con el pie. Tiene que salir así Gimnasia. Se la tocan para Soria, que marca por dónde tiene que ir Gimnasia. Va para de Matei, que mete el pelota hacia arriba. No viene buscando por acá el poder Menéndez. Va a correr Menéndez. La sección de la pelota. Quiere meterse en el largo Menéndez. La corre Menéndez. La hizo larga Menéndez. Se le fue la pelota por línea final. Saque de arco para el Cuervo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Va a reventar con un pelotazo González. Estamos en dos, casi tres minutos de este segundo tiempo. Digo bien, segunda parte. Uno por uno por ahora. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Digo por ahora porque se hace intenso el partido. Y en cualquier momento puede marcar tanto el Lobo como el Cuervo. Viene la pelota, lo viene buscando para Ferreira, se cruza. Bien Cruzaro, tirando el balón por un costado cerca del mandarín. Así, banda izquierda. Para reponer con manos el Cuervo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Ferreira, cubren dos hombres de Gimnasia. Lo pone el polaco. Finalmente así va el centro de Sánchez. A las manos del arquero Álvarez. ¿Sales cuando? Dejé su arco en lo bosqueño. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Merina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Le nunca falta el hombre de Gimnasia, mitad de cancha. Allí sancionan a Nahuel Viñas. ¿Dónde tiene que ubicar la pelota? Venía Palazzo. Por el sector izquierdo también acompañaba por así Molina. A él finalmente le terminan cometiendo la falta. Por eso, mitad de cancha, la tiene Gimnasia. Toma Gimnasia con Villas. Gonzalo. Levanta la cabeza Gonzalo. Esperan quitar a Moya. Venía el pase por el color. Tiene que bajar para recuperar la pelota. Se arroja el piso. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a Gimnasia. Cuando avisaba por acá Biancioqui. Recupera el globo de la cancha. Así la tiene Panchito. Maidana. Tocando para el polaco, pasa atrás, arma el lobo, ya la tiene Gimnasia en su terreno. Laboratorio Tess el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Tess el Río Chico, Juan de Cusco 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se equivocó recién Soria y casi sorprende a Bianciotti, ojo con esa, porque quiso salir jugando con pelota dominada, se terminó equivocando, regalando la pelota así, Facu. A los jugadores ya se los notan muy cansados. La verdad es que hay que aguantar el ritmo. Hay que aguantar lo que se puso en la primera parte. Sí, hay algunos que están realmente fatigados. Pero viene Gimnasia, va con Molina, intenta Molina, va Molina, se cruza, bien. Ahí Sánchez, defendiendo para el cuervo, le comete falta Molina. Por eso, cerca de la mitad de la cancha, marca Nahuel Viñas. Será tiro libre para eso. Sergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorrit, 120 esquina Las Heras. No vienen agarrando por acá el hombre de Gimnasia, claro. La falta clara para Suárez. Se le tiraba prácticamente encima a Sánchez. Sanciona a Nahuel Viñas. En 5 minutos del segundo tiempo, tiene tiro libre en su terreno el lobo. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidades de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Recupera ahí en su terreno el equipo Cuervo, se la ponen para Lesman, intenta Lesman. Sin embargo, se termina equivocando cuando quería salir fondo rápido. Retro Gimnasia, Panchito Maidana poniendo para adelante. Soria, así marca la jugada Soria, para que vaya más atrás. Controla el vikingo, lo tiene cerca por allí a Endrisi. El caso del vikingo a mitad de cancha, sin destino, pero miramos, se equivocaron. Gimnasia se viene metiendo de contra el lobo pequeño. El Escuadre pone el pelotazo. Larga la entrega para Molina. Se apuró Juárez, metió un pelotazo. No llegaba nunca Molina, la pelota se va por un costado cerca del mandarín, así en su terreno, banda derecha para ellos, le pone con manos el cuervo. Odontólogo Saúl Flores Bolsan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. En este preciso momento, se en 7 minutos, el segundo tiempo se viene con todo ahora, el cuervo quiere el segundo, se viene con el captor de Palazzo, va Ferreira, quiere meter ahí, el centro se cruza bien Palazzo, defendiendo para Gimnasia, jugó en el rebote, le termina quedando Ferreira, va Ferreira, es un modelo, mete entre los hombres, Gimnasia por ahí 10, el marco Palazzo para recuperar, ahora sí, aquí tiene Gimnasia, por la sorpresa de Palazzo, va a ir buscando a Gitana, sin embargo, se cruza así bien de cabeza Albacete. El equipo Cuervo, le quedaba Panchito Maidana, vaya repetida, ahí pone Ferreira, quiere ganar la pelota, le queda a ellos, mantiene el Cuervo en mitad de cancha, controla el juego. Gran temporada de un invierno en Carré, prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de Orestina, Algar y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Revienta con un pelotazo al Albacete, lo viene buscando por acá, Lesman, sin embargo hay una posición adelantada. Bianciotti, sorprendido, posición adelantada, banderín en alto, por eso repone el fondo Gimnasia, lo viene buscando por la Molina, y no puede cobrar la Nahuel Viñas una falta, se nos cubría totalmente ahí, la Molina, finalmente recupera la pelota de ellos, así la tiene Rinaudo, va Rinaudo, buscando juego con Lesma, se tocaron por Gimnasia, va Gimnasia ahora, va, busca el lobo el segundo, estamos en 8 minutos, el segundo tiempo, aparece por acá Juárez, pone la pelota por Palazzo, Palazzo marca el juego, ahí Palazzo, levantando la cancha, se la toca cortita para Panchito Maidana, Maidana Juárez, y más atrás, ahí le falta Juárez, acciona, la ley de ventaja, Soria, abre juego para la tica, hacia Molina, vamos al centro, arriba, no puede conectar de cabeza Quintana, y pide Palazzo, a Palazzo, tiró, Benesta se tiene que arrojar al piso, ahí González, el arquero del Cuervo, cuando empalmó la pelota en Ricci, en el segundo de Gimnasia, cerca, créate, así faltó nada para que Gimnasia meta el segundo. Y la batería es Moura, y Moura es R de Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país, RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30, RM Baterías acompañando al Lobo. ¡Qué buena jugada de Palazzo! ¡Que metió finalmente el centro! ¡Qué tuvo claro como protagonista Andrisi! ¡Tiene aire! ¡Le pegó! Y casi ahí en ese palo derecho pone el segundo para el Comunicario. Muy cerca el remate de Andrisi, que se lamenta porque, claro, le termina aguando el grito de gol el arquero González. Y ahora controla por acá el sector de segunda partida. Intenta Ferreira. ¡El pase para Bocete! ¡No! Bien parado el arquero Álvarez cuando remataba Lesman al arco. Bien parado el portero de Gimnasia, se queda con esa pelota. Cento, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas maquén, helados aloja y mucho más. 25% de descuento en tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cento, cosas ricas siempre. Quiere meter rápidamente la confianza, pelotazo arriba, se va la pelota por un costado, rebota. En última instancia, en un hombre de central norte, por eso será lateral en ataque para Gimnasia, que busca el segundo. Carrito Repuestos Juniors, todo pía Virrenor, repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carrito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se tiene que arrojar al piso, Palazzo, para recuperar la pelota, sin embargo le termina quedando a ellos. Se equivoca Arizala, tiene Panchito Maidana, tocando con Juárez, abriendo jugo para Palazzo. La banda derecha por ahí, Palazzo levanta la cabeza, lo tiene cerca a Maidana, para él va la pelota. Ahora tocan con Juárez, así Maidana se aviva, lo ve solo por la banda izquierda de Andrisi. Andrisi que va con Molina, se puede venir el segundo de Gimnasia. Va Molina, metió el centro y termina despejando así el fondo del Cuervo. No se complicó Cristian González. Lateral, hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera, celular 388-42-14617. Corralón Lucas, conmigo en la construcción. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo, 1-1 la historia. De la noche salteña, intenta Gimnasia. Buscan ahí al Polaco Paredes, el centro, le quedaba Palazzo y quería sacar el latigazo, sin embargo, así no pudo, pidió la pelota, tuvo que bajar Palazzo para tirar la pelota, más atrás todavía, controla en el fondo Gimnasia. Sí, contame Facu. Se prepara el número 17, Noble. Se viene Noble para la cancha, será la primera variante para Gimnasia. Tengo tiempo para vender. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Samuel, sí, contame. También se prepara con la número 19, el Flecha Velázquez. Se vendrá Velázquez. Le puede imprimir quizás el fútbol que le falta. Será sociedad con Panchito Maidana. Te pregunto, será otra variante que ya apunta Módolo. Se van a venir enseguida al norte. Y también el Flecha Velázquez para la cancha. Son variantes que se va preparando Gimnasia. Va preparando este banco de relevos. Cuando te retira la pelota central norte, la tiene Lesman. Toca más atrás para que la tenga Morabec. Intenta Morabec. Lo viene a cubrir por acá Soria. Sin embargo, Morabec tiró el centro. Y arriba termina despejando de cabeza el vikingo para Gimnasia. Recupera el tabo pequeño. La tiene Maidana. Va Maidana. Hace la personal, hace la quincita Maidana. Gana bien la posición. Gana ahí, metros en la cancha. Va Maidana, ve el pelotazo arriba, lo viene buscando Molina, va a llegar Molina, llegó Molina, puede ser el segundo de Gimnasia, pelota centro arriba, de pecho la bajó Quintana, no pudo Quintana, Quintana, no pudo Quintana, no pudo el delantero de Gimnasia sacar el latigazo, terminó controlando González, se estuvo el Cuervo. Va a pedir el Tucumano, la mayor versión frutos encantables. Papelera El Tucumán, 90 fórmulas. Papelera El Tucumán en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Martínez entra al norte, se pone emocionante el partido del clásico. Jujuy salta, salta Jujuy. Así viene la pelota, la menos a Lexman. Primero aparece el arquero de Lobos Pequeño, Samuel, para controlar. Si contaba Facu. Por el lado del Cuervo se prepara con el número 19 Tierza y con la número 17 también. Marcamos esos cambios. Cuando se viene Molina, tiró el centro. Y tiene que aparecer ahí Sánchez para tirar la pelota al córner. Cuando venía el delantero Quintana con pretensiones de gol. Así vamos a ver las variantes. Seguramente así cuando Gimnasia tiene córner. Presenta la información, Corralón El Mercado. Contame la primera, Facu. Salió de la cancha Molina y entra Noble con la número 17. Y ahora, la otra variante, a ver, de Gimnasia. Se va Juárez y entra el Flecha Velázquez. Se va Juárez, va a entrar el Flecha, qué variante, muy linda, lo hizo mucho Juárez. Y Molina hizo un jugadón, pero no aguantó el ritmo, Molina. Realmente muchas corridas que, obviamente, lo dejaron mal y muy cansado. Lo vio así Matías Módulo, por eso mete variantes. Tiene córner Gimnasia. Corralón El Mercado. Variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Ya vamos a ir con las variantes que también propone el Cuervo. Se van a venir para la cancha. Quisiera. También lo vemos así al jugador blanco. Ahí se produce la variante, se va Molina, entra el Flecha Velázquez. También ingresó Noble y se fue también de Juárez, que no tuvo una buena tarde y noche. Estamos en 15 minutos hasta el segundo tiempo. Busca Gimnasia el segundo, será en esta. Hay tiro de esquina para el Lobo Pequeño. Viene la pelota arriba, termina conectando de cabeza a Cusar, un rebote en la defensa de Central Norte. No puede controlar el Flecha, se rompe el piso. Y ahora quiere meter la contra. Rápidamente Central Norte, le refleja el gacha. Pone la pelota, para que haga al jugador Lexman. Se cruza bien. Cusar defendiendo con eficacia. Ganando directa. Coloca el lugar directa. Buena cara, buena cara. Buena cara le puso la mano en la cara cuando se venía Noble. Con todo, y me parece, Paco, contame Sánchez. Así es, Samuel, tarjeta roja para Sánchez. Directamente roja para Sánchez. Quería el autopase, metía ese autopase Noble. Quería meter rápidamente la contra del Lobo Pequeño. Le puso Sánchez la mano en la cara, en la boca. Y Noble recién ingresado, lo están atendiendo hacia Noble. Se queda con 10, Central Norte. Hay panorama favorable al Lobo Jujeño. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 400, ahí se barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Ahora vamos a ver cómo puede inclinar la cancha de manera favorable Gimnasia con esta ventaja numérica. Juega con 10. Central Norte recién expulsado, el jugador Sánchez lo tuvo que bajar, le puso la mano en la cara a Noble recién ingresado, por eso se quedó con 10 hombres en el campo de juego. Central Norte con 11, esta Gimnasia, y esto le puede ver el provecho del equipo de Módulo. ¿Cuándo vamos a ir con otra variante? La confirmamos ahí, Facu. Presenta la información, Laboratorio 10 El Río Chico. Sale de la cancha Lesman con la número 9 y entra Pégule con la 14. Claro, tiene que reforzar el fondo. Tiene que resignar un delantero y meter un defensor. Se vino Regulese para la cancha. Tiene tiro libre precisamente en mitad de cancha el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Marcamos esas variantes, controla Gimnasia, así para que la tenga el vikingo, se la tocó para 13, allá estamos, señoras y señores, con Gimnasia, que tiene ventaja numérica, recién expulsado Sánchez, camiseta número 13, fue de la cancha, fuerte falta para con Noble, estamos en 18 minutos, el segundo tiempo, 1-1 por ahora. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriz, 120 esquina Las Heras. Recupera gimnasia, así la tiene. El vikingo intenta el pase. Ahí para Quintana, sin embargo, había una falta. Sanciona a Nahuel Viñas. 18, casi 19 minutos. Sí, del segundo tiempo. 1-1 por ahora. Estaba en posición adelantada el delantero de gimnasia. Y van a reponer eso desde el fondo. Venía a Tilcara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, ejecutaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Pelotazo así de González. Lo viene buscando por acá a Bianciotti. No pudo Bianciotti, recoge Tasia. A ver si en esta el polaco se anima, el polaco. Quería juntarse con Quintana. Rebota la pelota para Maidana. Maidana habilita al polaco. Y le cometen falta al polaco. En mitad de cancha tiene tiro libre gimnasia. Odontólogos Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan y José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Tenemos otra variante, Facu. Así es, Samuel, salió de la cancha con la número 11, Bianzotti, y entra con la número 19, Tisera. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombres y mujeres, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Se vino Tisera para la cancha, entonces. Mete una variante más, el Tano Rizzo, que ve que gimnasia tiene la ventaja en cuanto a jugadores en el campo de juego. Así lo vemos al Tano Rizzo en el corralito, para un lado, para el otro, muy pensante, a ver cómo puede hacer que su equipo recupere el protagonismo, recupere la pelota que hace rato le ha robado gimnasia. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti, 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Tengo tiempo para una más. Cinco, variedad de milanesas, potos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloja y mucho más. 25% de descuento en el tercer periodo consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Y acá se junta Panchito Maidana con el flecha. Se viene Maidana, Maidana habilitando. Por el otro sector Andrisi, va Andrisi. Tiene que retroceder gimnasia. Se la ponen por el flecha, flecha más atrás. Para que controle el vikingo. Así el terreno del lobo jujeño. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Otra falta fuerte ahí, tiene que mostrar la tarjeta amarilla nuevamente el árbitro, ¿o no? Sé que no, le cometieron falta al hombre de gimnasia que está sentido, así lo van a atender al Pancito Maidana. Así se va recuperando ya también el hombre de gimnasia. Así Velázquez finalmente está tomándose una pierna. Le entraron fuerte al flecha. Por eso gimnasia tiene tiro libre en mitad de cancha. Así pelota detenida para el lobo jujeño. Que busca el segundo. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Controla gimnasia, la tiene en su terreno el vikingo. Va el vikingo levantando la cabeza. Espera por allá Quintana, para él va la pelota. Va Quintana, sin embargo, tiene que salir de Morales. De fondo, defendiendo para Central Norte, y ahora recupera la pelota. Acá la tiene Ferreira, va Ferreira, va Ferreira, autor del gol, va Ferreira entre dos, tres hombres, le terminan quitando la pelota a Ferreira, pero sin embargo, así ingresaba con todo Vanega la falta que sanciona el árbitro del partido, Nahuel Viñas, en la puerta del área de gimnasia, tendrá tiro libre el equipo de Central Norte. Acá la verdad la veo complicadísima para gimnasia, que tendrá que defender bien. Tiene un tiro libre casi penal, te diría. Agarra esa pelota Ferreira, que ya mostró que le pega como a los dioses, que le entra muy bien al balón, tienen pelota detenida en el área prácticamente de Gimnasia. Hay tiro libre para el Cuervo. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Baternor. Está sentido el hombre de Gimnasia. Así lo están atendiendo a Soria. Ingresan los auxiliares para atender a Soria, que está muy sentido. Se toma una rodilla. Rodilla derecha para Soria. Así el árbitro parado muy cerca de Soria para ver cómo la atienden y si se repone el hombre de Gimnasia. Nadie le saca la pelota a Ferreira. Créanme que es casi como un penal. El chiquitín Ferreira ha demostrado, como bien acotaba recién, ser un hombre que le entra muy bien a la pelota. Estamos en 24 minutos del segundo tiempo. Samuel. Uno por uno por ahora. Sí, contame, Facu. Está Rengo Molina. Sí, sí, sí. Soria. Ah, Soria. Ya se retiró Molina. Ahí lo vemos a Soria. Momentáneamente con 10 también Gimnasia. Recordemos, expulsado hace rato Sánchez. Por eso juega con 10 el equipo de Central Norte. Y ahora Soria, que lo retiran del campo de juego. Sentido, no será parte de la partida esta, porque ahora está parado frente a la pelota el jugador Ferreira, que le va a entrar, ojo con Ferreira, que mide bien, le entra, patea muy bien, 24, casi 25 minutos, le va a entrar Ferreira, atención, varios hombres en la barrera de Gimnasia, 4 o 5 hombres, 2 también de Central Norte, advierte Nahuel Viñas, que no se tomen así. Señoras y señores, peligro en el arco de Gimnasia. La pasa mal en este el Lobo Jujeño. Parado frente a la pelota Ferreira. Atención, vamos a ver en esta. ¿A qué hora dice Ferreira? Ahora sí da la orden. Le va a entrar Ferreira. Así va Ferreira, barrera. Termina rebotando en Quintana. Ferreira de rebote la tiró a la tribuna. En el rebote le volvió a quedar la pelota Ferreira. Saque de arco para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 26 minutos del segundo tiempo. Recién tuvo una muy buena chance. Terminó desperdiciando Ferreira. Fue la humanidad de Quintana, que estaba en la barrera, saltó y le rebotó la pelota en él. 25, casi 26, aparece por allá el Flecha, la va a correr, se le va la pelota al Flecha por un costado, va a reponer con manos en su terreno el Cuervo. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu fileto piletín. Precios insuperables, Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725017. Lo de Tote limpia bien. Samuel, sí, contame, Facu. Te prepara con la número 16, Trasante. Se vendrá Trasante para la cancha en cualquier momento. Controla Gimnasia, mitad de cancha, la tiene Soria, pisa la pelota. Pone el balón más atrás, el pase va para que la tenga, sí, Cosaro con Domatei, va de Matei, van de izquierda, levanta la cabeza, quiere meter el centro, tiene el pelotazo arriba, la viene buscando por acá el Flecha, intenta, se mete el Flecha, va el Flecha, no pudo sacar el sablazo, así se llega primero Regulés para tirar esa pelota a un costado. Lateral en ataque para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Vamos a ir con esa variante. Vamos a confirmar la variante por Gimnasia de Jujuy. Contame, Facu. Sale de la cancha Soria con la número 5 y entra Trasante con la número 16. Con la 16, ahí lo vemos ingresar a Trasante. Recordando que juega con 11 el Lobo, con 10 está Central Norte, expulsado Sánchez, y por ahora no puede sacar la ventaja numérica o se refleja en el campo de juego. Así la viene controlando en el fondo el hombre de Gimnasia, y era Trasante que se la pone para su arquero. Sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel Agurriti, 120, esquina Las Heras. La tiene Gimnasia, mete en el centro, arriba, al techo del arco esa pelota. Cuando intentaba el Flecha sorprender, terminó rebotando en un hombre de Central Norte, por eso gana un córner Gimnasia, que busca el segundo. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Viene en el centro, no puede así, se mata y termina rebotando la pelota en la defensa del equipo de Central Norte. Finalmente Rinaudo, el que pudo despejar, la pelota ya llega a los pies del arquero de Gimnasia en su terreno. Sale jugando desde atrás, Gimnasia de Jujuy. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene Gimnasia. Así se hace el fuerte mitad de cancha, Panchito Maidana, que toca más atrás para que controle la pelota. El jugador Cosaro levanta la cabeza, pone el pelotazo para el polaco, recepciona bien el polaco, quería así juntarse Samuel con el Flecha, le tocan la pelota para un costado y en mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo. Contame, Facu. Te confirmo la amarilla para el Panchito Maidana. La vio el Panchito Maidana hace rato, entonces tenemos en cuenta eso, ojo, porque también no veo mal que en algún momento pueda llegar a compensar Nahuel Viñas y expulsar a algún hombre de Gimnasia que tiene ventaja numérica. Con 11, el Lobo, con 10, el Cuervo. Gran temporada, otoño, invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujeres, beneficios con tu tarjeta de crédito. ¡Cuando acá se viene el polaco, intentó! ¡Centro Quintana! ¡No pudo Quintana! ¡Tremendo, tremendo, tremendo! Aparición fantasmal del polaco que metió el centro a la cabeza de Quintana. La sacaron casi desde adentro, desde el buche. Se lo sacaron al Lobo Genio, casi el segundo, el equipo de Módulo. Gran temporada, otoño, invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombres y mujeres, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. Sorprendió absolutamente a todos el polaco Menéndez, que pudo sacar finalmente el centro a la cabeza de Quintana. Cerca, ya estaba vencido prácticamente González. De la línea la sacaron, era el segundo del Lobo Jujeño, y ahora va a meter más variantes. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Sí, contame, Facu, se viene una variante por el lado de Módulo. Así es, Samuel, se va Palazzo con el número 4 y entra Forrest López con el número 14. En la cancha, Forrest López. Tiene tiro libre Gimnasia, parado frente a la pelota está Cosaro. Estamos en 31 minutos, igualado el encuentro. Uno para el Lobo, uno para el Cuervo. Pide la pelota ahí Nahuel Viñas. Ahora sí, claro, el bote era para Gimnasia. Controla desde el fondo Gimnasia de Jujuy. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Y acá lo buscan el polaco, ingresa el polaco, se puede ser en esta. Mete en el centro arriba. Y ahí el arquero González se queda con la pelota cuando el polaco, ahora por izquierda, rotando por todo el frente el ataque, así el polaco nuevamente se transforma en figura, ganó una pelota, metió una corrida, metió el centro, casi recepciona el Flecha, también estaba Quintana, casi el segundo de Gimnasia, que tiene 11, claro, equipo inicial, tiene 10 el Cuervo expulsado Sánchez, pero por ahora Gimnasia no puede sacarle provecho a eso precisamente. Carlitos Repuestos Juniors, todos los días de Renault, repuestos y accesorios nacionales importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Vamos a confirmar, se vino Zambrano para la cancha, Facu. Ya sé. Así es, Samuel, ya te confirmo muy bien quién salió de la cancha. Zambrano para la cancha, para Gimnasia de Jujuy. Fueron rápidas las variantes. y se vienen tres para el Cuervo. El Tano Rizzo que va a poner toda la carne en el asador. ¿Quiénes se vienen para Central Norte, Facu? Se viene con la número 15, Chavarría, Rivero con la número 16 y Blanco con la número 17. Y así vamos a confirmar enseguida las variantes. Tres hombres, tres cambios va a meter el Tano Rizzo. Tengo tiempo para vender. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra, celular 388-4214-617, Corralón Lucas, tu amigo en la conducción. Otra variante más, el Tano Rizzo dice que se apure el hombre que va a salir de la cancha. Vamos a confirmar esas variantes, Facu. Sí, Samuel, te confirmo, se va de la cancha Ferreira con la número 7, se va Vanega con la número 10 y también se va Morabé con la número 8. Bueno, se fueron prácticamente todos, prácticamente claro, y valga la redundancia, es un nuevo equipo. Con 10 está el Cuervo, con 11 el Lobo, que tiene tiro libre. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Caseras esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Y ojalá que arranque Gimnasia con esta pelota detenida que tiene y pueda meter el segundo. Estamos en 34 minutos de esta segunda parte. Segundo tiempo. Está igualado el encuentro. Uno por uno. Parado frente a la pelota está Andrisi. Espera Quintana también, el vikingo de Matai, también el polaco. Vendrá el centro, viene el centro de Andrisi arriba. No pudo, no pudo, se pasaba el polaco. Se termina reclamando, pero empataron. Pero no sanciona falta alguna. Nahuel Viñas también reclamaba a Cosaro. No le dan a Quintana, habrá saque de arco para el Cuervo. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Va a reventar con un pelotazo González. Samuel. Sí, Facu, decime. Confirmo la salida de Noble con la número 17 y entra con la número 18, Zambrano. Y Noble había ingresado hace rato como variante. Así es. Finalmente se va Noble, aparentemente lesionado con un golpe. Y esa variante no la vimos, ahí fue muy rápido realmente en la mitad de la cancha, cuando también se venían tres variantes por el lado de Central Norte. Llamamos entonces con todo lo que ha cambiado módulo también, para ver si puede torcer la historia. Por ahora, uno por bando. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Lateral para Gimnasia, mitad de cancha, ya controla, ahora el Flecha, tocando para Panchito Maidana, que levanta la cabeza, va a cambiar de frente para Jorge López, y levanta la cabeza, quiere meter al centro, se la vienen poniendo para Quintana, la aguanta Quintana, va Quintana, la están tomando a Quintana, se la puso para el Flecha, no pudo el Flecha, saca el sablazo, no pudo también ahí trasante, le va a quedar en Dizzy, también se anima así, de Matei tocando con Panchito Maidana, qué jugada, casi el Flecha, saca el sablazo, casi el segundo para el Lobo Jujeño. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio El Grande Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Habrá saque de arco para el equipo de Central Norte, que se lo ve ahora un poco resignado. Y ha bajado en cuanto a las líneas, prácticamente a defender el resultado. Y en este tramo final de los segundos 45 minutos, prácticamente todo del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba de González, así trasante, termina conectando de cabeza para Gimnasia. El lote en elevación en las alturas, así viene el platinado, se trata de Blanco, intenta Blanco, controla Central Norte, así entre dos hombres, va Maidana a marcar, sin embargo la aparición por acá, es de Ricaudo, que controla la pelota en terreno de Lobo Jujeño, se quitaron, se recupera Pitacia, se la ponen para el polaco, va el polaco, va a meter primera, segunda el polaco, levanta la cabeza, puede ser el segundo para Gimnasia, se la pusieron para Maidana, va Maidana, destaco para el polaco metió el centro, termina rebotando la pelota en Rinaudo, así va Rinaudo, se arroja al piso, se arroja el polaco, el polaco quería ganar esa pelota, digo, quería, donde termina cometiendo falta. Falta en ataque, cuando también se arrojó el piso Rinaudo para quedarse con el balón. Aguantó Gimnasia. Todo eso del lobo genio. Le cascotea el rancho al cuervo. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy, con Manuela Gorrit, 120 esquina Las Heras. Tremendo final, apasionante partido. Últimos minutos del encuentro. Controla Gimnasia el juego, pero no se refleja todavía en goles. Así va Quintana, se quiere juntar con el polaco, metió un taco, Quintana se rebotó la pelota, tiene un hombre de central, donde por eso tiene lateral y ataque el lobo jujeño. Venía a Tijera todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tijera, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Controla Gimnasia, Córdoba tocando la pelota para Endrizi, devolución de Endrizi para Córdoba. Ahora ponen la pelota cortita para Panchito Maidana. Maidana se junta con Córdoba. Todo del lobo espera y defiende con todos sus hombres. Con los 10 prácticamente que tiene en cancha el cuervo. Gimnasia metido. Todo Gimnasia en terreno del equipo de Central Norte. Se viene el flash arriba. ¡Pelotazo! No pudo en el centro. Se terminan sacándosela de la cabeza al polaco. Así se cruzó. Con camiseta 14, Regulés para tirar esa pelota al córner. Viene tiro de esquina Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, ablanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Rinaudo termina conectando de cabeza, defendiendo para eso en el córner de Gimnasia. Comete falta, claro. Clara falta de Blanco para con Panchito Maidana, y en tres cuartos de cancha vuelve a tener una oportunidad el lobo jujeño, parado frente a la pelota de Matei. Vamos a ver en esta, van a ir a buscar seguro todos de cabeza. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombres y mujeres beneficios, o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Mirá dónde está Álvarez, prácticamente en mitad de cancha, el arquero de Gimnasia se anima a bajar hasta hablar con Matías Módolo. Mirá si no es todo de Gimnasia, que inclinó hace rato la cancha. Defiende todo el equipo cuervo. Ataca todo el lobo jujeño. Tiene chance con pelota detenida. Parado frente a la pelota Endrizi. Nadie se la va a sacar Endrizi. Vamos a ver, tres hombres en la barrera por el cuervo. No da la orden todavía Nahuel Viñas. 41, casi 42. Así se la dejan para Endrizi. La corre el flecha también así. Toda la orden, el árbitro del partido se está tomando en el área. Advierte Nahuel Viñas. Ahora sí, el centro arriba, Regulés. Termina conectando de cabeza. El rebote le quedaba al polaco, al polaco. Intentaba el hombre de Gimnasia en las alturas. Termina descolgando esa pelota González. Habrá saque de arco para ellos. Reclaman una falta. Hay un hombre caído de Gimnasia, de Jujuy. Y reclaman esa falta que no le dan a Nahuel Viñas. 41, se van a cumplir 42 ahora. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Ahora sí, 42 minutos de este segundo tiempo. Es todo de Gimnasia, todo del lobo jujeño, que va a buscar el desnivel con 11, con 10 se defiende. El equipo cuervo, expulsado Sánchez hace rato. Ya se recuperó el hombre de Gimnasia. Ya se repuso. Se va a reanudar el trámite del partido. Cento, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cento, cosas ricas siempre. Un botazo arriba, defiende Gimnasia, cabeza de Jorge López. Para defender para el lobo jujeño. Así va Endrizi, intenta Endrizi hacer rebotar la pelota en un hombre de central norte por eso, en su terreno. Banda izquierda cerca del arco, repone con manos Gimnasia. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La tiene el vikingo. El pase cortito se lo he sentido a Cusaro, pisando mal con una pierna, pierna derecha. Vuelve a devolver para el vikingo, que pone la pelota arriba. A ver si puede ganar Quintana. También acompaña el polaco. Sin embargo, revienta el fondo de Central Norte. Se la ponen para que vaya y para que corra Ticera. A Ticera no va a hacer nada, Ticera solo. Va a controlar el arquero de Gimnasia, que revienta con un pelotazo. Va dando el balón a terreno salteño. Conecta, regula esta cabeza. Aparece por acá Andrisi también de cabeza. Peina en la pelota, viene el flecha. Se la pone para Quintana. Sin embargo, esta termina cometiendo falta en ataque el delantero del Globo Jujeño. Sí, contame, Facu. Un dato muy importante. Emiliano Joaquín Zambrano, con 17 años, está siendo su primer partido con Gimnasia de Jujuy. Es así, está debutando Zambrano con solo 17 años. Este hombre que llegó al Globo Jujeño, que ojalá pueda marcar una diferencia en lo que queda del encuentro. Casi nada. Estamos en 44 minutos del segundo tiempo. Uno por uno por ahora. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Por ahora están repartiendo puntos el Lobo y el Cuervo. La pelota arriba, viene controlando Maidana el terreno del Lobo Jujeño. Conecta de cabeza el flecha, se la pone para el polaco. Camilo Pitón al polaco. ¿Comete falta? No. No sanciona nada Nahuel Viñas. La pelota ahora viene en dirección de Blanco. Va Blanco, acompaña Tisera también, se hace fuerte. Así de Matei, pisa la pelota. Y va a salir cuatro de fondo Gimnasia. Mirá lo que hace de Matei. Necesita para un lado, para el otro. Gana bien la posición el hombre del Lobo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. 45 minutos, tiempo cumplido. Contame, Facu, ¿cuánto más vamos a jugar? Siete más, Samuel. Siete más. 7 minutos tiene Gimnasia para sacarle provecho. Porque está con 11, con 10, juega el Cuervo, se defiende y ahora quiere ganar metros en la cancha. Adelanta sus líneas, defiende Gimnasia, se viene Ticera, acompaña a Blanco. La pelota va para Blanco, también la tiene Ticera, se equivocan ellos. Se recupera Gimnasia, pelotazo y lo viene buscando a Quintana. Sin embargo, en el rebote le queda a Blanco, mira a Blanco, pisa la pelota por un lado, por el otro. Se viene el Cuervo, no hace nada, Blanco solo. Se la terminó regalando al flecha, que ahora levanta la cabeza. Quiere ganar metros en la cancha, quiere meter primera, segunda. Así va Maidana, lo agarran a Maidana. Le meten falta, claro. Sanciona el árbitro del partido. Será para Gimnasia en su terreno. Papelera el Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera el Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera el Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene así Maidana, círculo central, 7 más. Estamos en 46, quedan 6 minutos por delante. Apasionantes, 6 minutos donde ojalá pueda aprovechar el Globo Jujeño. Pelotazo arriba de Maidana, lo viene buscando por allá Andrés y conecta de cabeza. Así era el hombre, era Regulés para Central Norte. La mandó a la pelota por el costado lateral y en ataque rápido lo hace Gimnasia. Ya controla la mitad de cancha, la pelota acá, Osaro. Osaro que pone el juego para Jorge López, se manda Jorge López, acompaña a Panchito Maidana a la pelea Jorge López. Termina cometiendo falta, dice, sanciona el árbitro del partido, será para Central Norte, hay falta en ataque, 46, 47 minutos ahora, vamos a jugar hasta los 52. Corralón el mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, tu aliado en la construcción, Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Lote Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Tote, limpia bien. Se equivocó mal acá, Juárez López. Se terminó regalando la pelota que recupera. Central Norte, se mira Blanco, tiró. Arriba y casi gol, casi gol, casi gol, casi gol. La regaló Jorge López, quiso salir jugando cortita, regaló la pelota, en el rebote le terminó quedando a Blanco, que de media distancia casi sorprende a Álvarez, se fue muy cerca del travesaño del Lobo, acá casi mete el segundo, el equipo Cuervo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tiene que recuperar el protagonismo Gimnasia, la va a correr por hacer Polaco. Se tiene que arrojar al piso. Así, Regulés, precisamente para tirar nuevamente ese balón al costado. Lateral, el ataque para Gimnasia, lo hace rápidamente Trixie. Que lo encuentra ahí cerca Panchito Maidana. Hacen rebotar la pelota en tisera. Nuevo lateral para Gimnasia. Tengo tiempo para vender, dale vos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Con a Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Se viene por acá el Flecha, va a meter el centro. Así no pudo el Flecha. Termina despejando, Rinaudo también estaba bien parado, Cristian González, para tirar esa pelota costado cerca del banderín, así repone con manos y Lobo, así lo hacen rápidamente, sí, ya la pelota para Maidana, Maidana tocando más atrás, para Cosaro, todo Gimnasia ataca, todo Central Norte defiende, se viene, Conte Matei, arriba el centro, le va a quedar al hombre de Gimnasia, tiró, y hace rebotar la pelota, se va al córner, la tuvo Gimnasia en esta. Se lamenta el hombre del Lobo Jujeño, le quedó solo a Trasante, no pudo Trasante. Y hay córner para Gimnasia, lo van a hacer rápidamente a ver si en esta, últimos minutos, puede ser el segundo del Lobo Jujeño. Viene la pelota para el Polaco, tiró, se va a quedar al fecha, tiró gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! A los 49 minutos, Córdoba, en el rebote le quedó a Córdoba y tuvo que empalmarla, ya estaba vencido el arquero González, que no pudo sacar esta, y Córdoba se hace gigante en Salta. ¡Sí! Córdoba llega a marcar para Gimnasia antes que termine el partido. Pone otro golpe, otro puño en la cara Gimnasia. 2-1 lo gana el Lobo ahora. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. ¿Cómo lo gritó Córdoba y cómo lo gritamos acá nosotros? ¿Cómo se festeja? Porque falta nada. Falta nada, se va a terminar enseguida y pone Gimnasia el segundo para ser protagonista en este Salta Jujuy, Jujuy Salta, la pulseada la está ganando el equipo jujeño. Venía a Tilcara todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, ablanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Te voy a consultar, Paco, mirá que estamos sumando 3 puntos, se vienen 2 partidos de local, se viene Gimnasia de Mendoza, se viene el Torito, se viene Nueva Chicago, con esta victoria, ¿cómo queda Gimnasia? ¿Cuánto tiene la tabla? Primero está Gimnasia de Mendoza con 24 puntos, segundo Chacarita con 22, tercero Gimnasia de Jujuy con 22 puntos, cuarto Defensores de Belgrano 21 puntos, quinto Estudiantes. Ahí entonces los 5 primeros lugares, cuando acá hay problema con la gente de Jujuy, se están agarrando a golpes ahí la policía, ahora va para detener el partido, lo terminó Nahuel Viñas, ganó Gimnasia, ganó el Lobo Jujeño, se hizo grande el equipo de Módulo. Y en el clásico, porque para nosotros este Salta Jujuy, Jujuy Salta es un clásico, y como lo festeja el Lobo, se abrazan todos, saltan en la mitad de la cancha, porque Gimnasia pegó el segundo golpe, dije, puño en la cara, en el rebote le quedó a Córdoba, que terminó marcando en tiempo de descuento, por eso festeja todo Jujuy, Gimnasia 2. Central Norte 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdo 606.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Gimnasia 2, Central Norte 1. Y así se va el partido, señoras y señores. 2-1 ganó. Ganó el Lobo Jujeño. ¿Cómo lo grita Córdoba? ¿Cómo lo festeja el polaco? ¿Cómo se abraza Panchito Maidana al punto de las lágrimas? Así Quintana abrazándose con todos. ¡Qué victoria que metió Gimnasia en tiempo de descuento! Y lo decía al final, porque claro, ¿cómo se disfruta y más todavía ganando en tiempo de descuento cuando estaban repartiendo un punto por bando? Finalmente llegó la pierna de Córdoba. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Se quiere ir todo Central Norte al golpe de puño con la gente de Gimnasia? ¿Hubo alguna mirada, algún insulto? Así lo van a agarrar a Quintana, lo contienen. Se va todo Gimnasia, tiene que meterse ya el Lobo por la manga. No tiene que haber ningún problema acá. Problemas que sí hubo en todo el transcurso del partido en la zona de la platea, créanme acá. Incluso para con la prensa, también algunos hinchas de Gimnasia que gritaron el gol, y obviamente el hincha salteño ubicado en la platea respondió con insultos y hasta golpes. Tuvo que intervenir la policía. Bueno, así termina este clásico, pero la victoria es para la provincia de Jujuy. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Sí, contame, Facu. Bueno, Samuel, te comento más tranquilo ahora la tabla de posiciones. Gimnasia de Mendoza, 24 puntos, está puntero. Segundo, Chacarita con 22 puntos. Tercero, Gimnasia de Jujuy con 22 puntos. Cuarto, Defensor de Belgrano, que está jugando ahora contra Colón, 21 puntos. Quinto, Estudiantes. Sexto, Morón. Séptimo, Estudiante de Río Cuarto con 19 puntos. Y octavo, San Telmo con 19 puntos. Bueno, hasta ahí los que ingresan al reducido. Está tercero Gimnasia, pero con 22. O sea, por diferencia de gol, está el otro equipo tomando la segunda posición. Sí, está tan cerca Gimnasia de Jujuy, de Gimnasia de Mendoza, que será, Facundo, el próximo rival a ser Jujuy. Así es, Samuel, Gimnasia de Mendoza nos visita a nosotros en Jujuy. Y también hay otro compromiso en Jujuy, serán dos partidos de local. ¿El otro partido con quién? Con Chicago. Con Nueva Chicago, qué partidos. Y mirá, si no tiene viento a favor Gimnasia de Jujuy, que tendrá dos compromisos en el 23 de agosto para sacar diferencia. Sí, contame, Fabián. Sería el próximo domingo 4 de mayo a la hora 16 frente a Gimnasia de Mendoza, y luego sería la jornada número 14, sábado 10 de mayo por el momento, 16 horas frente a Nueva Chicago. Domingo y sábado, primero con Gimnasia de Mendoza, será la tarde de domingo, dentro de 7 días, a las 16, vamos a volver a la cabina número 18, para ese gran encuentro. Prácticamente será el primero con el segundo y tercero, porque por diferencia de gol, Gimnasia está en la tercera ubicación. Mirá, si no está haciendo una muy buena campaña el equipo de Matías Módolo, puestos de vanguardia, arriba, peleándola el Lobo Jujeño, que hoy sacó de la galera un triunfazo en tiempo de descuento. Córdoba puso la pierna, le cambió el palo, estaba vencido el arquero, y el 2-1 final. 2-1 la victoria de Gimnasia de Jujuy en Salta la Linda. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juan Manuel Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se fueron todos prácticamente de la cancha, hubo algunos altercados, algunos gritos, algunos insultos, pero bueno, eso quedará para la estadística. No hay nada más que decir, que Jujuy le terminó ganando a Salta. Para algunos no era tan clásico, para nosotros siempre va a ser un clásico venir a jugar a tierra vecina. a la vecina provincia de Salta. Y desde acá, con esta alegría enorme, enorme, créanme, nos vamos a volver a Jujuy, porque ganó Gimnasia, ganó el Lobo, vino a esto el equipo de Módulo y lo termina consiguiendo prácticamente en el final, en tiempo de descuento, con Córdoba, que no paró de gritar, no paró de festejar, jugaba con 10. El equipo Cuervo expulsado, Sánchez, por una fuerte falta para con un hombre de Gimnasia, y le terminó sacando nomás el provecho, el Lobo jujeño, a esa ventaja numérica. Era todo del Lobo, lo dije, era monólogo, defendía el empate Central Norte, que tuvo chance también con Blanco en un remate de media distancia, pero finalmente Córdoba le termina dando la alegría a toda una provincia. Se va Jujuy contento porque en esta pulseada la ganó el equipo jujeño. Nada más por decir, Facu, buen trabajo. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días allá en la cabina 18, en esa histórica cabina de nosotros, para otro compromiso de Lobo. Linda noche, Samuel. Nos vemos la próxima semana. Es así. Va a cerrar nuestra voz comercial Miguel Soto. ¡Qué alegría! Créanme, qué lindo es volver a Jujuy con 3 puntos en el bolsillo, con un Gimnasia que es protagonista en su zona, protagonista en la tabla de posiciones, y será hasta el próximo domingo, 16 horas, para un partidazo. No se la van a perder por la cadena del fútbol. Vamos a vivir Gimnasia de Jujuy frente al puntero Gimnasia de Mendoza. Ahí estaremos, como siempre, acompañando al Lobo jujeño. Cierra nuestra voz comercial. Abrazo, gracias. Será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, Odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible, Carré, ropa fina para damas y caballeros, RM Baterías, solo baterías premium, Senco, cosas ricas, siempre, Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción, Baternor, agente oficial, baterías Moura en toda la provincia, Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables, Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción, y Lote Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Qué emoción, señoras y señores, en esta jornada de domingo. Alegría está aquí en la provincia para todos los que nos acompañan por la 106.7, bueno, por la nueva FM, por FM Concierto, por Remember Deportivo en las redes sociales. Ha ganado Gimnasia el Clásico del Norte 2-1 ante, obviamente lo mencionamos, Central Norte de Salta. Vanega en contra y Diego López marcaron para Gimnasia. Ferreira había empatado transitoriamente para el Cuervo salteño. Tal cual, comparto con mi compañero Fabián en Mesa Deportiva, pero también noche, tarde y noche, claro, en estos momentos de felicidad. Y también, por los superclásicos, yo digo por la felicidad, pero también de asombro, la actitud de los salteños, che, wow. Epa, no, da mucho que desear de esta hinchada. La otra vez no fue así, cuando transmitimos. Sí, exactamente, pero bueno, obviamente se vivió como un clima de clásico tremendo. Y bueno, Samuel, Miguel y Facundo allí en Salta, en el Padre Ernesto Martí Arena, llevaron a cabo como ese clima, ese ambiente que se estaba disputando como una batalla. Uf, podríamos decir, campal. Podríamos comparar con esta fecha de la batalla de León, una fecha importante para nuestra provincia, la Gran de Jujuy. Y bueno, podríamos decir algo similar, pero bueno, no con esa referencia. Pero algo se vivió en esta jornada de domingo 27 de abril. Tal cual. Y bueno, te comento cómo salieron los resultados de esta fecha número 12 del torneo de la Primera Nacional 2025. Vamos. Que no decaiga mi. Bueno, mi en la jornada de este domingo, perdió Gimnasia y Tiro de Salta. Otro equipo de salteño que no tuvo buena jornada este domingo. 2-1 frente al Alvarado de Mar del Plata. Almirante Brom y Agropecuario igualaron 0-0. Temperley venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Racing de Mendoza le ganó 4-0 a Ferro. Gimnasia de Mendoza. Este fue un buen resultado para Gimnasia de Jujuy porque el Lobo Mendocino igualó 1-1 frente a Nueva Chicago. Okay. Y bueno, obviamente producto de este triunfo de Gimnasia 2-1 ante Central Norte sobre la hora, se acercó, ante el conjunto mendocino. Está tan solo 2 unidades de esta zona B del torneo de la Primera Nacional. En otro de los resultados, Mitre de Santiago del Estero igualó 0-0 frente a Chacarita. Y van 25 minutos de la primera parte en Santa Fe. Está perdiendo Colón de Santa Fe. Increíble el presente que tiene el elenco sabalero. Está perdiendo 1-0 frente a Defensores de Belgrano, quien también se acerca a esos primeros puestos de esta tabla de posiciones de la zona B del torneo de la Primera Nacional. Te mencionamos también cómo quedaron las tablas de posiciones de este certamen, segunda división de la categoría del fútbol argentino. El puntero, como lo mencionamos, Gimnasia de Mendoza con 24. Gimnasia de Jujuy comparte la segunda ubicación de la tabla de posiciones con Chacarita. Ambos tienen 22 unidades. Luego sigue, por el momento, Defensor de Verano con este triunfo tiene 21. 20 Estudiantes de Caseros de Buenos Aires. Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto y San Telmo tienen 19 unidades, son hasta el momento esos 7 equipos que estarían entrando al reducido. Bueno, luego sigue Agropecuario y Temperley con 17, Mitre, Santiago del Estero con Chaco Forever con 16, Colón momentáneamente se ubica en la 13ª ubicación con 14 unidades, Central Norte con esta derrota tiene 12, Chicago tiene 10, Almirante Brown 8, junto con Defensores Unidos de Zárate, pero por diferencia de gol estaría mejor posicionado el conjunto Almirante Brom. Y Talleres de Remedio Escalada cierra la tabla, tiene 5 unidades. Los que estarían perdiendo la categoría serían el CADU por diferencia de gol y Talleres de Remedio Escalada de esta zona B. En tanto, en la zona A, las primeras posiciones, Atlanta comparte junto con San Martín de Tucumán con 24 unidades. Luego sigue Quilmes y Racing de Córdoba con 19. San Miguel y Tristán Suárez con 17. Los Andes y Maipú, que serían los últimos equipos que estarían entrando en reducido, ambos tienen 16 unidades. En las últimas posiciones, 16º se encuentra Alvarado de Mar del Plata con 12. Güemes, quien estaría perdiendo la categoría, tiene 8 unidades, al igual que Arsenal, que tiene 6. Para cerrar la información de la Primera Nacional, recordemos que tiene 2 compromisos de local Gimnasia. Para los próximos días será el próximo domingo 4 de mayo frente a Gimnasia de Mendoza y el próximo sábado 10 de mayo a las 16 horas frente a Nueva Chicago. Y luego cerraría, bueno, tienen varios duelos como visitante. El antepenúltimo de la primera rueda sería en la semana de 17 de mayo frente a Agropecuario. Para cerrar con los datos estadísticos, en la jornada de este domingo se vivenció la victoria de River. Vale la pena recalcarlo, repetirlo nuevamente. Bien, ha ganado River 2-1. 2-1 en el Monumental frente a Boca Juniors. Jornada caliente también se vivió en todo el país. Por supuesto. Con este clima de superclásico. Y bueno, obviamente con esta victoria River se posiciona mejor en la tabla de posiciones de la zona B. Bueno, ya estaban clasificados ambos equipos a la siguiente instancia, pero necesitaban este partido porque bueno, es el partido más importante que tienen ambos equipos. Correcto. También bueno, empataron 1-1 están empatando, todavía no terminó el encuentro. Faltan 2 minutos de tiempo reglamentario en Córdoba entre Instituto y Sarmiento de Junín. Y en 42 minutos del segundo tiempo está ganando Lanús 1-0 ante San Martín de San Juan. A las 21 y cuarto de este domingo juega Independiente frente a Deportivo Riestra. Bien, bien, no quedó nada más en el tintero. Así nos despedimos. Nos encontraremos de acá una semana, Fabi. El domingo que viene. Sí, el domingo que viene estaremos iniciando aproximadamente 15:30, 15:45 estaríamos. Por supuesto, ahí vamos a iniciando estar en la previa. La previa y bueno, y luego el partido frente al Lobo Mendocino. Muy bien, gracias Fabián, gracias. Al equipo, a ustedes, audiencia. Así nos despedimos con la programación. Muy buen comienzo de semana y será el próximo domingo acá de local. En el lobo, en el 23 de agosto. Hasta acá hemos llegado. Abrazo grande. Muy buenas noches. Buen comienzo de semana.